RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. La cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza tomó un terreno abandonado con el fin de construir una planta de selección y reciclado de basura. Lo tomamos por el tema este de que necesitamos un espacio para poder reciclar la basura, recuperar toda esta basura que la están enterrando hoy en día y podemos usarla como un trabajo para nosotros. O sea, poder recuperarla y seguir reciclándola en un lugar a donde podamos prensar el cartón, picar el plástico, todas esas cosas para poder venderlas y a un buen precio el material, que ya no tenga que estar pasando por un tercero que pague moneda, a donde podamos hacer algo para nosotros que nos genere más puestos de trabajo y un poquito más la paga de la basura que realmente juntamos nosotros en la ciudad de Córdoba. La Guardia de Infantería se hizo presente en el lugar. En un momento nos pedía, nos intimaba que nos desalojáramos, pero bueno, aguantamos y ellos nos hicieron tener una mesa de diálogo con el secretario de Pasearini, que en el momento no se encontraba, así que tuve una mesa de diálogo con ellos, que es el Ministerio de Desarrollo Social, donde nos firmaron un acuerdo que durante 30 días, a 30 días más o menos el plazo, se iban a ocupar de conseguirnos un espacio, si no era tal en el lugar donde lo habíamos tomado, iba a ser en otro espacio que no iban a conseguir ellos o que iban a buscar que podría ser justo el lugar para que nosotros podamos realizar esta tarea, ¿no? Panorama informativo, RNMA. La Rioja. Desde este miércoles, gremios docentes y autoconvocados definieron llamar a paro una vez más por 48 horas. No nos quisieron recibir, ninguneado, bueno, los medios oficiales, Beni, como el diario Independiente, como la Radio Libertad también, ellos están en contra de lo que va a ser el reclamo docente. El gobierno de la provincia va a aportar al salario del docente, son 200 pesos, en dos cuotas y en negro. Lo básico es de 2.400 pesos por cargo y creemos que es una burla. Conversar con compañeros de Chilecito, de Famatina, ellos están teniendo una catamente y el 100%. Están siendo perseguidos, pedían que tratemos de denunciar esta persecución porque tiene que ver con la Secretaría de Trabajo envía a la policía a pedir los nombres y los apellidos o la lista de los docentes que estamos haciendo paro, presionados y apretados, obliguen a sus docentes. En la mañana del jueves 13 de febrero en las escuelas de Chilecito se presentó la policía de la provincia exigiendo listas de docentes que adhieren al paro. Como respuesta a las reacciones antidemocráticas del gobierno, más de 4.000 docentes marcharon a la Plaza 25 de Mayo con la participación de delegaciones de Capital y del Interior. Estamos con los compañeros marchando al ministerio, sosteniendo nuestros reclamos. Somos numerosos compañeros que están luchando para que esta situación cambie de una vez por todas. Hoy a toda la gente de AMP, autoconvocados, estamos más unidos que nunca, convencidos de la lucha que estamos sosteniendo. No es algo docente, coincidimos en lo mismo, que cobramos solamente nos alcanza para pagar deudas. Sí, a la gente de AMP no la dejaban ingresar a la plaza, inclusive hay como una provocación constante, porque está la policía vallando, cercando, están poniendo los móviles así cruzados. Se recuerda la época del proceso. Las medidas de fuerza continuarán la semana próxima con un paro por 72 horas que se cumplirá durante los días 18, 19 y 20 del corriente. Chubut. Continúa el conflicto docente a lo largo y ancho de toda la provincia. Escuchemos a la docente Sandra Brizuela de La Opuelo, que nos relata el inicio de esta lucha. Mira, arranca el 21 de febrero, el gobierno cita a los paritarios de nuestro sindicato, de ATECH, para hacer su primera propuesta para la pauta salarial de este año. En aquel momento fue de alrededor de un 20% de aumento al básico. Esta primera propuesta se rechaza por un voto de 4-2, 4 regionales la rechazaban. El gobierno posterga la paritaria para el 12 de marzo, adhiriendo al paro de 48 horas que había convocado la CETERA a nivel nacional. Con lo cual no se da comienzo al nivel primario, digamos, que arrancaba el miércoles 5. Le preguntamos cómo se organizan los y las docentes en la zona cordillerana de esta provincia. Nosotros comenzamos a reunirnos por escuela y la verdad que se empezó a ver una fuerza creciente. Los docentes empezamos a comprender que había un espacio que habíamos cedido y lo empezamos a ocupar. Con estas asambleas comienzan a darse espacios de reflexión, de discusión en cada una de las escuelas, pero también lo interesante es que en las asambleas generales se comienza a poner en conocimiento de todos los compañeros las realidades particulares de cada nivel y las realidades en general, digamos, de la escuela o de la educación en particular en esta provincia. Así que para nosotros esto fue un gran logro de toda esta movilización, de esta medida de fuerza que la venimos sosteniendo, que es histórica en la provincia de Chubut. En primer lugar, que no haya empezado la primaria; en segundo lugar, que un paro se sostenga con tanto tiempo; y fundamentalmente en esta regional, la movilización de los docentes. Además de esto, que también lo canalizamos como una ganancia y como algo altamente positivo, es el acompañamiento de la comunidad. Muchas escuelas son los padres los que se han reunido, se han en algunos casos autoconvocado, se han abierto páginas para formular su apoyo a esta medida, sus reclamos como papás a mejoras que tienen que ver con partidas presupuestarias, para las mejoras edilicias. Y bueno, en el caso particular del Lago Puelo, el Consejo Deliberante en su totalidad también se expidió a través de una nota apoyando nuestra medida. Por último, nos cuenta la situación actual del conflicto. Nosotros en este momento estamos con una propuesta que hizo esta mañana el ministro de Educación a los paritarios de ATECH, que tiene que ver con un aumento del 26% en dos cuotas, marzo y abril, al básico testigo, que en sueldo de bolsillo es muy parecida a la propuesta que rechazamos el 21 de febrero. Es decir, no hay grandes modificaciones, porque en aquella propuesta era el 20, pero aumentaba el recurso, el ítem recursos materiales, y ahora esto no se produce, así que básicamente de bolsillo son sumas muy parecidas. De modo que nosotros ahora tenemos que juntarnos el lunes, que continúa el paro. El lunes nos juntamos nuevamente por escuelas a debatir esta nueva propuesta, y el lunes a la tarde hacemos una asamblea general en la localidad de Maipén, donde, bueno, sacaremos el mandato de la regional para volverlo a llevar nuevamente a Rawson, y ver, bueno, si se acepta o no esta nueva propuesta salarial del gobierno. Panorama Informativo RNMA. Buenos Aires. En esta provincia se viene llevando a cabo un plan de lucha por parte de los y las docentes. Escuchemos a Aldo Charaviglia, que nos pone en contexto y nos cuenta las acciones que vienen realizando. Acá en Buenos Aires, desde el año pasado, se viene haciendo una experiencia que tiene que ver con el conflicto que hubo el año pasado y los años anteriores, donde la burocracia dirigida por Baradel de la lista celeste lo que venía haciendo era entregar nuestras luchas. Este año arrancamos ya sabiendo que se venía un año muy duro, que estábamos en un contexto marcado por la devaluación que hubo en enero y por la estampida de precios que hubo durante todo el verano, y con una convicción bastante firme que se empezó a ver cada vez más en el conjunto de la docencia, de que no hay que iniciar hasta no conseguir un acuerdo. Eso se empezó a expresar primero en reuniones, después en asamblea, y fue tomando fuerza, y esa presión de la base hoy ha llevado a que incluso en las seccionales que todavía dirige la lista celeste, se estén dando un proceso más interesante, que es que los docentes toman la lucha en sus manos y se largan a autoconvocarse, hacen asambleas en plazas o en lugares céntricos y organizan la lucha que hoy la burocracia no quiere organizar. Esta huelga que viene ya de 8 días es una huelga histórica. Desde 2001 no hay un conflicto tan importante en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, estamos ahí, organizando organizadores. Le preguntamos qué tipo de respuestas recibieron por parte del gobierno. Y esto nos dijo. El conflicto viene duro, el gobierno está duro, nos vienen amenazando con que nos van a descontar los días de huelga, como para meter miedo. Incluso salió el kirchnerista Mariotto a proponer un proyecto de ley de declarar la educación un servicio público esencial para limitar el derecho de huelga de los trabajadores, algo que obviamente desde todas las seccionales de CTA Multicolor y del plenario provincial de delegados va a ser repudiado ampliamente. También nos cuenta sobre los niveles de participación docente y de gran parte de la comunidad. Se da un proceso asambleario que viene creciendo cada vez más. Por ejemplo, en la seccional de Tigre, la última asamblea éramos 400 docentes, casi que triplica lo que eran las asambleas históricas del sindicato de la seccional, con una amplia participación de la propia base docente. Y a su vez, lo que está pasando es que nosotros largamos durante los días de huelga, lo que hacemos es concentrarnos en las puertas de las escuelas, en las plazas céntricas de los distintos barrios del distrito, ofrecemos volanteadas, radios abiertas, caminatas por los barrios, y lo que estamos recogiendo, a diferencia quizás de otros años, es un fuerte apoyo de la comunidad educativa. Los padres, las madres nos dan su apoyo, nos aplauden, y después hacemos estas actividades centralizadas por distrito, donde ahí nos volvemos a juntar, vamos a la puerta de la escuela, nos reunimos con las compañeras, seguimos evaluando cómo viene la cosa, y a su vez nos contactamos con la comunidad y ponemos la cara como la ponemos todos los días. Nosotros recién somos colaborantes, a las 8 de la mañana estamos en la puerta de la escuela y somos los que ponemos la cara por la educación pública permanentemente. Por último, detalla los puntos por los que se reclama y da cuenta de la crisis que sufre la escuela pública en toda la provincia. Además de la huelga que estamos llevando adelante, no tiene solo una reivindicación salarial, es una lucha por el conjunto de las necesidades de la educación pública. Este año, cuando volvimos a las escuelas, lo que vimos es que la mitad de las escuelas del distrito nuestro, y supongo que es algo que se repite en toda la provincia, si no hubiésemos hecho paro, igual no hubiesen arrancado las escuelas, porque estaban destruidas a nivel de infraestructura, con techos que filtran agua, bibliotecas que inundan, baños clausurados, falta de picaporte, mobiliario, pozos que se abren en jardines. O sea, tenemos una situación de crisis educativa en general, y sumás a eso, durante el año pasado hubo cerca de 30.000 docentes que estuvieron sin cobrar correctamente sus sueldos, o en algunos casos sin cobrar sus sueldos. Tenés ahí las tres patas que están configurando el conflicto y que hacen también este diálogo con la comunidad. Sumale a eso, por último, que están mandando un recorte fenomenal en todos los comedores escolares, donde nos están diciendo que va a haber carne cada 15 días. Entonces, bueno, eso es el más o menos situación en el que está la escuela pública, que es realmente una situación de crisis educativa. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Villa María. Las prolongadas lluvias durante el mes de febrero generaron crecidas y rebalse de los diques que alimentan al río Talamuchita. Federico Magrín nos relata la situación vivida en Villa María y Villa Nueva. Se suele denunciar que se invade la línea de ribera, ¿no? Hay barrios que están puestos en lugares donde antes ocupaba el río, que por años se le fue ganando un poco de lugar, un poco de la costa, y entonces ahora hay un barrio ahí. Pero cuando el río retoma su cauce, hay problemas en ese lugar, problemas concretos, que habitualmente suelen solucionarse con obras, ¿no? La idea es esta, ¿no? Avanzamos sobre la naturaleza y ponemos un paredón o algo que frene el agua, y después vemos qué pasa. Bueno, esto no pasó, digamos, no estuvo ni la obra ni la solución pensada, y en Villa María tuvieron problemas concretos. Y en uno de los barrios de Villanueva, que se llama Villa Oeste, que también está casi en el mismo lado, pero del ladito del frente, del lado de Villanueva, y estos dos barrios, estos lugares, perdón, tuvieron por lo menos dos inundaciones en 10 días. Hubo gente que en el Villa Oeste y en algunos barrios tuvieron que evacuarse una vez y al poquito tiempo, a los poquitos días, tuvieron que una vez vuelto, una vez que limpiaron su casa y demás, volvieron a tener que evacuarse porque la situación había empeorado bastante más, ¿no? La escasa y contradictoria información oficial agravó la situación. Caminando a la calle, llevando a los vecinos, pensando qué es lo que se viene, digamos, cuál es el próximo paso, no sabíamos para dónde ir. Con el agravante de que en Villa María, por ejemplo, en Vista Verde, mucha gente sacó unas pocas cosas y le dijeron vayan tranquilos a la casa de un pariente y vuelvan mañana que el agua va a bajar. Fue la noche que más subió. Fue la noche que el agua se terminó metiendo en las casas. Entonces las informaciones cuando venían incluso de los ámbitos oficiales no eran creíbles. La información oficial no era certera, no era verosímil para mucha gente. El enojo no tiene que ver con las obras, el enojo no tendría que ver con un dique más o un dique menos, sino con que las decisiones políticas han permitido que la naturaleza sea devastada al punto de que hoy tenemos este tipo de problemas. Y no pensemos solo en esto, pensemos que tenemos grandísimas olas de calor, grandísimas olas de frío, lluvias que superan marcas históricas, sequías que superan marcas históricas. Acá estamos con lluvias, con registros históricos de lluvia, y en La Pampa están con una sequía también histórica. Panorama informativo RNMA. Córdoba. Se llevó adelante una nueva marcha para decirle chau a Monsanto. Escuchemos a Marcela, del Frente Popular Darío Santillán, que nos cuenta cómo viene participando este movimiento. La semana pasada estuvimos cortando, como lo hicimos anteriormente, ahí en la entrada de la ciudad de Córdoba. Estuvimos cortando con un montón de organizaciones compañeras, porque bueno, también desde la ciudad, así como desde la Campe y desde Malvinas, desde la ciudad también tenemos que reforzar toda esta lucha para que se vaya definitivamente Monsanto de Córdoba y de Latinoamérica. También le preguntamos sobre la importancia de la participación de las organizaciones sociales en esta lucha. Bueno, porque hay una relación directa, nosotros y nosotras peleamos todos los días contra el hambre, la inflación, este modelo de los agronegocios que nos impone también un modelo y una forma de consumo y de alimentación que nos está enfermando, y porque Monsanto representa a todas las multinacionales que nos contaminan y nos saquean, y de hecho en los barrios en los que estamos trabajando también se sufre la fumigación. Tenemos las plantaciones de soja pegadas a las villas, así que las compañías y los compañeros saben de qué se trata, porque de hecho han sufrido en carne propia de sus propios hijos, hermanos, madres, todo lo perjudicial que es la fumigación y la plantación de los monocultivos. Por último, escuchemos parte del discurso de Celina, integrante de la Asamblea de Malvinas Argentina. Personas que consideran que esta lucha por la vida debe darse, que no está para nada perdida, y aquí este pueblo está de pie. Somos el soberano que le reclama a Arzani, que le reclama a De la Sota y que le reclama a Cristina, que no va a transar con los poderosos, porque no nos importa el progreso, queremos salud para nuestro pueblo, porque aquí estamos de pie, y si nosotros no estamos, vendrán más. Pero Monsanto no se va a instalar, esta tierra se va a cuidar, la vida es una lucha que debe darse, y aquí estamos, de pie, y un día seremos más. Pero ante todo, Monsanto no se va a ir, y la lucha va a ser la de un pueblo unido, no tan solo vecinos de Malvinas, todos los que se movilizaron para ponerse de pie frente a esta empresa. No queremos más destrucción, no queremos más pueblos originarios avasallados, muriendo en sus campos, no queremos más enfermedades, niños con malformaciones. Hoy aquí estamos de pie y seremos muchos más, pero Monsanto, reitero, no se va a instalar, porque aquí hay un soberano que lucha y está de pie. ¡Arriba los que luchan! escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Tucumán. Pueblos originarios usurpan violentamente la ciudad sagrada de Quilmes. El pasado viernes 7 de marzo, una patota de 70 personas atacó a cerca de 2 integrantes de la comunidad india Quilmes que estaban en ese momento en el sitio sagrado ubicado en Tafí del Valle. Este lugar es el más importante de la provincia de Tucumán. Como saldo quedaron 7 personas de ellas heridas y 3 de gravedad. El día viernes es de que, así digamos, en un ámbito de, digamos, de tranquilidad, hasta las 7 de la tarde, 7:30, empezamos, digamos, a ver gente ya que llegaban al lugar, ya con armas de fuego, que son las llamadas tumberas, y con palos y fierros, y amenazándonos que a todos nos iban a matar. En ese momento es de que se produce lo que es la agresión hacia mi persona. En realidad es que diciendo de que a este tenemos que matarlo, y empiezan ya primero con un fierro a darme en la frente, después otra mujer por atrás dándome con un palo. Y así en ese momento vi como si fuese una sombra que después yo me acuerdo que estaba para atrás, y entre estos segundos se escuchaba tiros. El empresario Héctor Cruz, su hijo y un falso cacique llamado Santiago Santos son los señalados por la comunidad como los autores materiales e intelectuales del ataque. Buscan evitar que la comunidad cogestione el sitio con el Estado provincial, lugar que gestionan desde el año 2007. Estas personas que atacaron y aún se mantienen en el lugar están en desobediencia con una orden judicial que los desalojó 2 días antes del ataque, ya que habían tomado el lugar en noviembre del año pasado. Pero las causas son tan claras porque los autores ideológicos de esto es la familia Cruz. Son Cruz, sus hijos, que han estado permanentemente todos estos días fogoneando a alguna gente del interior de la comunidad para que tomen esta acción. Pero lo que condenamos enérgicamente desde la Unión de Aguita es el uso de personas extrañas de la comunidad. Ahí ha habido algunos comuneros, pero había una gran mayoría de gente de afuera que no las conoce, los comuneros, gente encapuchada, gente con armas de fuego. Él tiene un tiro en el costado, gente con fierro, gente que no son de la comunidad. Entonces eso es lo que no ha sucedido nunca en nuestro lugar, en nuestra comunidad, y lo que condenamos para esto son los intereses concretos de esta familia sobre el manejo del patrimonio que es la ciudad sagrada de Quilmes. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,